noche de paz, noche de amor. Todo duerme en derredor, entre los astros que esparcen su luz, bella anunciando al niñito Jesús. Brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz. Noche de paz, noche de amor. Oh, qué bello resplandor siento en los ojos del niño Jesús. Desde el pesebre del mundo a la luz, astro de eterno fulgor, astro de eterno fulgor. Noche de paz, noche de amor. Oh, qué tierna es esa voz. Coros eternos que anuncian salud, gracia divina y virtual plenitud. Oh, nuestro buen Redentor, por nuestro buen Redentor.